Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 en el sur de la isla. En los controles me acompaña Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahoraradio.com y en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Te recuerdo que la edición de cada jueves se redifunde en la emisora de internet ccradio.es. Y hoy empezamos nuestro monográfico dedicado al sello asturiano Discos Humeantes. Empezamos con esta canción Zombie Attack, ataque de zombies, de la banda The Fuck Freakies. Así de cruda puede llegar a sonar la música del sello asturiano Discos Humeantes. Este era el tema Zombie Attack del lanzamiento homónimo de The Fuck Freakies, el número 2, si no me equivoco, del catálogo de esta discográfica. Hablamos ahora con el principal responsable de Discos Humeantes, Pablo Fernández. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bien. Este disco de 7 pulgadas de The Fuck Freakies nos sitúa en los orígenes, ¿no?, de Discos Humeantes, allá por 2008. Sí, pues el disco de los Paques Frikis salió además junto con la primera referencia, que era un 7 pulgadas también de las Nurses, y junto con la tercera. O sea que empezamos sacando ya 3 discos al mismo tiempo cuando comenzamos. Y en fin, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Era tu primera experiencia en el mundo de los discos? Bueno, yo antes de eso tenía grupos y demás, y tenía, pues digamos, la experiencia desde el punto de vista de lo que es un grupo y no una discográfica. Así que cuando Discos Humeantes nació un poco como una serie de bandas asturianas, porque las 3 primeras referencias fueron asturianas, tanto Fuckers Frikis como Sonido Alfredo como las Nurses son de mi misma ciudad, y surgió un poco pues por la falta de apoyo y la falta de sellos que había interesados en lo que se estaba haciendo aquí. Y un poco pues nos aventuramos a hacerlo nosotros mismos, escogimos un nombre. Yo sí que de alguna manera hice, junto con un amigo que estaba tocando conmigo, hicimos un poco de sello, en el sentido que nos lo tomamos más en serio que los demás, nos encargamos de la distribución, de la edición, de todo, pero empezamos siendo pues eso, una panda de amigos que quiere ver sus discos planchados en vinilo. Y hoy día siguen trabajando principalmente con grupos de Asturias, me imagino. no, Asturias es una comunidad muy pequeña y nosotros no es que hayamos crecido en exceso, pero sí que estamos en contacto con bandas de toda España. Y seguimos sacando a gente cercana, o sea, seguimos con la misma idea de sacar a gente cercana, gente con la que compartimos giras, con la que compartimos más allá de que nos gusten o no, que todas nos gustan, tenemos como la misma manera de entender la música, de cómo funcionar, de cómo queremos hacer las cosas. Y con el tiempo hemos ido editando bandas pues de toda España. Lo que sí que nos hemos puesto como límite es editar únicamente a bandas españolas. Bueno, en algún momento había que fijar ese límite, ¿no? Para centrarse y poder abarcar lo que ustedes quisieran. En fin, y hoy día pues alternan la publicación de vinilos con descargas en internet, con licencias Creative Commons, tanto de pago como gratuitas, ¿no? Sí, la idea es un poco que la música llegue a el mayor número de gente posible, más allá de que se compre vinilos o no. A nosotros nos gusta comprar discos, a mí personalmente me gusta comprar discos y me gusta que sean vinilo. Entonces no tenemos presupuesto para hacer una edición en CD y una edición en vinilo. Entonces, como tampoco valoramos en exceso lo que es el formato CD, porque como objeto para mí personalmente no tiene excesivo valor y es algo que tú mismo te puedes grabar en casa, ofrecemos los masters originales para su descarga a la voluntad. Yo más que gratuitas diría la voluntad, porque sí es cierto que puedes cogerlas a coste cero y en la mano de quien lo descarga está el poner un euro, 10 céntimos o nada, pero nos gusta decir a la voluntad porque realmente todo esto nos lleva un trabajo, nos cuesta un dinero y no es que lo regalemos, sino que creemos que una persona que se compra vinilos pues no tiene por qué pagar por escuchárselo en el coche y una persona que no se compra vinilos no tiene por qué pagar una burrada por escuchárselo en el coche o en el iPod o donde quiera. En los tiempos que corren es ridículo cerrarse a un formato analógico, a un formato como es el vinilo, porque la música se escucha en muchos sitios y de muchas maneras diferentes. Entonces, es un poco eso, invitar a la gente a que aporte lo que en su medida pueda o en su medida considere justo. O sea, no nos cerramos a lo gratuito, pero bueno, o sea, no tenemos tampoco ningún problema que la gente se lo descargue, lo comparta y llegue pues donde lo más lejos que pueda llegar. Y bueno, también apuestan por las licencias Creative Commons, que favorecen precisamente la difusión, pero es verdad que todo el mundo está hoy día buscando esa fórmula, ¿no?, para compaginar la obtención de beneficios que se merecen los músicos con el hecho de que la gente está muy acostumbrada a escuchar en internet, ¿no? Sí, nosotros tratamos un poco de equilibrar eso, ofreciendo eso, la descarga a la voluntad y por contra una edición en vinilo, que no es que sea a todo lujo, pero sí que son ediciones cuidadas, de un gramaje gordo, con unas carpetas cuidadas, o sea, tratando de mimar al máximo lo que es el objeto. Y es nuestra manera un poco de intentar no luchar contra nada, porque tampoco sentimos que tengamos que luchar contra nada, sino de convivir con lo que es la manera actual de consumir música. Y es verdad que el formato CD, como decías, sí que ha perdido valor en los tiempos de internet. Lo que se ha revalorizado es el vinilo, porque un CD no te aporta demasiado, ¿no?, respecto a una descarga, un MP3. Claro, o sea, un CD es... Yo pienso que las grandes compañías y la industria la gente que pertenece a la industria simplemente buscó una manera de abaratar costes al máximo y sacar la máxima rentabilidad. Es un poco como los videojuegos, como los formatos de vídeo, como todo, ¿no? Cada vez que cambias el formato, si ellos pudieran lo estarían cambiando cada 15 días, porque reeditan y vuelven a vender mismos discos de siempre una y otra vez. Pero la gente al final se acabó dando cuenta de que ¿por qué vas a comprarte un CD cuando te lo puedes grabar tú? Cuando realmente no te está aportando nada, cuando es un formato frío y un formato que no, que realmente no convence a aquel que le gusta la música de verdad. También los tiempos van cambiando. Cuando apareció el CD, pues había otros parámetros. Parece ser que hemos perdido la conexión ahora mismo con Pablo Fernández, pero esperamos que nos pueda seguir acompañando durante el programa de hoy en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en este especial dedicado al sello Discos Humeantes. Entonces vamos a escuchar una de las canciones que teníamos seleccionadas, Mata al Bolas, de Sonido Alfredo. Era la canción Mata al Bolas del grupo Sonido Alfredo, que protagonizaba uno de los primeros lanzamientos de la discográfica Discos Humeantes. Y ya tenemos de nuevo aquí en Intangible 23 a Pablo Fernández. Bueno, Pablo, Sonido Alfredo es un grupo que ha estado ahí prácticamente desde el principio y que ha seguido trabajando con ustedes, ¿no? Sí, Sonido Alfredo formó parte de las tres primeras ediciones y luego a posteriori, hace cosa de un año o así, les editamos el segundo LP. Y generalmente la mayoría de grupos vamos repitiendo con ellos, vamos sumando y vamos repitiendo con otros, pero ellos sí que digamos que fueron de los primeros y seguimos con ellos a tope, compartíamos local de ensayo con ellos, o sea, nuestra misma ciudad, somos fans a muerte de lo que hacen y seguiremos adelante con ellos. Sonido Alfredo, que es un trío de Oviedo que empezaba en 2005 y tiene como integrantes a Pablo Muñiz y los hermanos Ángel e Ignacio Herrero. Hemos escuchado de ellos esta canción, Mata al Bolas, de su trabajo Sonido Alfredo. Y vamos ahora con otra banda que se llama Mano de Mono. La mayor parte de músicos que trabajan con Discos Humeantes, Pablo, oscilan entre el punk y el garaje, ¿no? Más o menos. Sí, es Pues se podría decir que sí, aunque yo diría que tampoco somos un sello excesivamente cerrado, pero sí es cierto que hay un sonido común entre la mayoría de bandas que comparten influencias, que comparten maneras, que no sé, pero tampoco consideraría, por ejemplo, una de las últimas ediciones, pues es más enfocada hacia la electrónica. No tenemos tampoco ningún limitador en ese sentido. Sí que cuando empezamos mirábamos mucho más hacia el garaje punk, incluso a bandas de hardcore punk, que era igual un poco en la escena en la que más nos movíamos en ese momento, pero incluso grupos de las primeras ediciones que luego hicieron otros grupos ya se enfocaron más hacia el pop, hacia sonidos más indie o más menos agresivos quizás, y vamos un poco creciendo con ellos. O sea, no tenemos un limitador a la hora de decidir si algo es bueno o no por el estilo de música que practica, pero como es algo tan directo, tan de tener como relación, sí que tenemos ahí como, bueno, pues las bandas que más cerca tenemos. Sí, es verdad que creo que se nota que cada vez hay más variedad en el catálogo de discos humeantes, y también al principio sacaban principalmente discos de 7 pulgadas, formatos de corta duración, y últimamente encontramos ya LPs y demás. Sí, es que eso fue un poco por las bandas en sí. Cuando nosotros empezamos, las bandas con las que trabajábamos estaban empezando también. Entonces, nosotros llevamos 3 años, por ejemplo, un grupo madrileño que se llama Fabuloso Combo Espectro, o incluso Mano de Mono, o son grupos que ahora están grabando sus LPs. Entonces, trabajamos con ellos en formato LP, pero cuando no tenían las suficientes canciones o no llevaban el suficiente tiempo como para editar un LP, pues sacábamos singles, pero no era tampoco por nada en especial, más que por los grupos, porque por los grupos no tenían más material para editar. De acuerdo, pues vamos a escuchar esos inicios de la banda Mano de Mono con su canción Diamond Eye. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com, en esta edición de Intangible 23 dedicada a discos humeantes. hemos escuchado la canción Diamond Eye del EP homónimo de Mano de Topo, publicado en 2009. Y bueno, Pablo, nos habías estado comentando que cuando ustedes empezaban había bandas que no encontraban dónde sacar sus discos, pero ¿se podía hablar entonces de una escena musical allí en Asturias con estas bandas? Bueno, yo soy poco partidario de utilizar la palabra escena por todo lo que implica. Yo diría más bien que había gente haciendo cosas muy interesantes que por el hecho de ser provincianos no tenían mucha cabida en las capitales, que al final es donde realmente se determina si lo que haces vale o no. Y muchas veces que un grupo catalán triunfa en Cataluña, triunfa en toda España. Si un grupo asturiano simplemente quiere que le haga un poco de caso en su misma provincia, antes tiene que conseguir que se lo hagan en Cataluña o en Madrid o en los núcleos en los que, digamos, que es más fácil llegar, ¿no? Aquí tienes que jugar un poco al rebote. Y yo simplemente diría que era gente haciendo cosas interesantes que no encontraba un sitio en el que poder crecer como banda y editar sus discos, y no hablo de triunfar, sino simplemente de tener unas posibilidades mínimas de salir adelante como banda de una manera más o menos seria. Y por eso nos aventuramos a formar parte de ello un poco entre todos. Y esta edición que acabas de poner ahora fue un poco el punto de inflexión. O sea, tras las tres primeras referencias que salieron al mismo tiempo, nos sorprendimos muy, muy, muy gratamente de la acogida que tuvieron. Y más cuando nosotros no teníamos ni idea de distribución, de promoción, de prácticamente nada. Teníamos amigos que nos permitían poder salir que los grupos salieran de la ciudad a hacer conciertos y demás, pero no teníamos mucha idea de lo que era tener un sello en realidad. Y tras ver cómo había un público detrás, que había gente que le interesaba, que no era mucha, pero que nos permitía pues seguir adelante como algo un poco más allá de coger y sacar a los grupos de Astoria y demás. Y Mano de Mono fue la primera banda de fuera de Asturias que editamos, que ya actuamos ya directamente como sello. Nos quedamos Javi y yo al frente de ello, un poco pues tirando del tema y pagando ya lo que son las ediciones y intentando hacer promoción, intentando un poco hacer las cosas lo mejor posible dentro de nuestras limitaciones. Vale, el momento en el que se asientan como sello y ya tienen todo claro de por dónde pueden funcionar, ¿no? Sí, las primeras nos dio mucha fuerza y nos dio muchas ganas de estar aquí bajo el nombre de Discos Humanantes, todas aquellas bandas que nos gustan y vamos a tirar por ello hacia adelante de la mejor manera que podamos sin esperar nada a cambio, porque realmente tampoco teníamos unos objetivos claros, ni teníamos una dirección clara, ni sabíamos qué hacer. Simplemente, pues, no sé, como una manera de apostar un poco más por algo que te gusta y por algo en lo que crees. De todas formas, hoy día cualquier grupo puede colgar música en internet por su cuenta, pero me imagino que anima mucho poder palpar una edición física, aunque sea limitada, ¿no?, con las canciones que uno ha escrito. No sé si para eso me consideraría vieja escuela o qué, pero yo, internet tiene muchas cosas buenas, es un medio de promoción, un medio de difusión terrible, pero no creo tampoco en grabar, colgártelo en internet y resignarte. O sea, matar el sentido de los discos, y yo creo que los discos son necesarios porque al final es el recuerdo, ¿no? Es el yo hice esto y... Tenemos un poco de problemas con el sonido, Pablo. No sé si te puedes colocar en otro sitio porque a veces perdemos tu ¿Ahora voz. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora te estábamos escuchando. Sí, decías el valor del disco como recuerdo de lo que uno ha hecho. Sí, como algo físico, como el... Pues ahí está, yo qué sé, yo durante una época de mi vida pues hice esto, me gustaba hacerlo y me siento orgulloso de ello y no es lo mismo que como, no sé, colgar una canción en internet. Es genial, yo creo, como apoyo, ¿no? Y hay muchos grupos que no tienen la posibilidad de ver sus canciones planchadas, ya sea un CD, en un vinilo, en algo más sólido. Y está muy bien, pero no creo que sea suficiente el simple hecho de coger y subir tus canciones a internet, porque hay tantas que cuando internet, cuando se convierte en gente autopromocionándose a sí misma, acaba perdiendo el propio valor del internet. No sé, tiene que haber un algo que lo empuje más allá de yo me cuelgo mis canciones, yo me voy a Facebook, lo pego a todos mis amigos, lo pego aquí, lo pego allí, lo pego allá. Y no sé, yo creo en los discos y aunque los tiempos no sean buenos, seguiré creyendo en ellos siempre y nosotros seguiremos editando discos hasta que rompa, ¿no? Hasta que llegue un momento en el que lo que hagamos no sea interesante para nadie, no podamos seguir adelante y pues bueno, pues haya que pensar en otra cosa. Pero yo pienso que todo el mundo debería esforzarse, las mismas bandas, aunque fuera una autoedición, pero que tendrían que apostar por su música más allá del internet. Muy bien, tenemos a continuación el tema You Hate Sí es Sí de la banda Sí es Sí, o sea que se titula Tú odias a CSC. Después desvelamos el significado de esas siglas. Ahí estaba esta contundente canción, You Hate CSC. Sí. Y bueno, Pablo, vaya nombre, ¿no? Que se buscó esta banda, CSC, Campos de Concentración de Verano, Concentration Summer Camps, con la polémica de frente, ¿no? Sí, bueno, ellos eran Concentration Summer Camps, pero en realidad el CSC lo utilizaban de diferentes maneras. Algunos conciertos se anunciaron como Camión Super Cabrón o un montón de idioteces que se sujetaban bajo ese CSC. Y tanto ellos como Mano de Mono, como Fucked Frikis, fueron bandas terriblemente breves que de hecho ya no existen. Y un poco la diferencia de los primeros tiempos que fueron ayer, como aquel que dice, ¿no? Solo hace 3 años. Y ahora es que todo era mucho más, las bandas eran mucho más lúdicas, mucho más enfocadas a hacia lo salvaje y ahora se rebautizaron bajo Sierra Leona, que acabamos de sacarles un LP y y esa época fue un poco eso, las bandas enfocadas hacia el punk, hacia el hardcore, muy muy breves. Perdona, no sé. Perdona, Pablo. Sí, pero bueno, espera un momentito. Entonces, solo una cosa. Dijiste entonces que Fiesti son ahora los que son Sierra Leona. No, Manos de Pueblo. Ah, vale. Perdona, que no te había dicho. Muy bien, pues nada, seguimos con la selección musical e intentamos mejorar un poco el sonido. Esta es la canción Ternera, ¿no?, de los Daggers, también publicada, por supuesto, por el sello Discos Humeantes. Ternera no, una de las canciones del disco homónimo de los Daggers. Y bueno, Pablo, nos estabas comentando, aunque no te pudimos escuchar muy bien, que muchas de estas primeras bandas que publicaron con Discos Humeantes ya se han disuelto o han asumido nuevos proyectos bajo otros nombres. De todas formas, eso está en consonancia con el espíritu punk, ¿no? Eso de sacar un EP y disolverse es casi una tradición. Sí, puede ser que sea así. Por ejemplo, los Daggers es una banda en la que yo participé y duramos un año y medio o algo así. Lo único que grabamos fue ese EP, lo dejamos, ahora continuamos. Intentamos hacer un poco algo diferente. O sea, llega un momento en el que el punk más clásico en sí mismo no tiene una manera de crecer de una manera creíble. Entonces, no sé, es como seguir insistiendo en lo mismo es deficitario para tu persona. Claro, si eso les pasaba a los primeros músicos del punk, pues hoy día seguramente ocurre lo mismo. Y ahora tenemos a la banda Mujeres con el EP Yela y esto se llama No Quiero Verte Más. No sé si nos puedes comentar algo de este grupo. Mujeres son de Barcelona. Cuando nosotros le sacamos son quizás la banda que editamos con más difusión mediática. De hecho, solo les editamos este single y a partir de ahí pues no pararon de crecer. Ahora están editando sus discos en Sones, están, digamos, moviéndose en un circuito mucho más grande. Y estos son sus primeras grabaciones. Habían hecho una demo, hicieron este single y luego ya se tiraron de cabeza con un LP tremendo también, pero que ya no editamos nosotros, un poco pues porque somos un sello pequeño y no podemos tampoco ofrecer mucho más que nuestras buenas intenciones y nuestro gusto por los grupos que editamos. Y esto es su su primer single antes de, digamos, de empezar a ser como una banda un poquito ya más grande. Pues vamos entonces con esta canción, No quiero verte más, de Mujeres. Estamos hablando aquí en Intangible 23 con Pablo Fernández del sello Discos Humeantes, donde en 2009 se sacaban estas grabaciones de la banda Mujeres, en concreto la canción No quiero verte más, dentro de ese EP Yela. Y en fin, Pablo, ya apuntaba maneras esta banda por aquel entonces. Esto que hemos escuchado tenía un sonido completamente desgarrador, ¿no? Sí, sonaban terriblemente crudos. Se grabaron a sí mismos. Luego, más adelante siguen sonando crudos, pero un poco más enfocados al pop, quizás ese garaje sudoroso, como muy, muy, muy, muy, muy, muy muy canalla, pero con un sonido más pulido, grabación de estudio y más que llega un poco más quizás a más público. Pero apuntaban maneras y siguen apuntando. Sacaron hace un mes su segundo disco ya en Sones y es una auténtica bomba. Primero sonaba muy limpio, este segundo intentaron hacer un término medio entre esto que acabáis de escuchar y su primer disco, y es, yo creo que con diferencia, lo mejor que han grabado hasta ahora. Ya han encontrado ahí el equilibrio entonces. Y ahora tenemos a los Venerians con su tema We Roll. Esta era una de las canciones más suaves, relativamente hablando, del EP Future Primitive, el noveno lanzamiento ya que estamos repasando del catálogo de discos humeantes, y sus autores eran la banda Venerians. En fin, Pablo, yo no sé si en coherencia con la estética minimalista del punk, pero de algunos de estos grupos hay muy poca información en internet. No sé si continúan hoy día en activo los Venerians. Los Venerians sí que continúan en activo, pero es una banda que está muy parada porque tienen bastantes proyectos. De hecho, vienen Johnny, el cantante y el guitarrista, vienen en una banda que se llama Jonathan Reilly, en la que cuando lo dejaron surgieron dos bandas, una Venerians y otra Caballo Trípode, que era un proyecto en solitario del cantante de Jonathan Reilly, y al final pues terminaron fundiéndose otra vez en Caballo Trípode, lo que era Jonathan Reilly, y es una banda que les lleva mucho más tiempo que Venerians, y digamos que bueno, con sus trabajos, con todo, nadie se dedica a esto profesionalmente, entonces pues van haciendo, ¿no? Ellos en 2009 ahora están grabando otra vez y seguramente pues les saquemos un nuevo disco. Ellos son valencianos y el sello tiene somos asturianos, pero tenemos como segunda casa Valencia. Mogollón de los grupos que editamos son valencianos y hay una conexión terrible entre ellos y nosotros. Y bueno, el tema de la poca información es un poco el caso que nos hacen, ¿no? O sea, nosotros sí pienso que por aquel entonces seguíamos sin hacer demasiada promoción. Y eso que el disco de Venerians fue un disco que fue editado en Estados Unidos. Porque siempre intentamos que los discos salgan en Europa editados bajo discos humeantes, y buscamos un sello que los empuje en Estados Unidos, porque para nosotros es muy muy complicado distribuir los discos allí, pero fue siempre un pilar muy importante de discos humeantes, ya que sobre todo las primeras ediciones vendíamos mucho más fuera de España que en España. Y entonces, ¿qué fruto ha dado en este tiempo ese cuidado que ponen ustedes en que los discos lleguen fuera de España? No lo sé, lo hacíamos un poco por necesidad. O sea, yo soy muy partidario de mirar por lo de casa y por valorar de lo de casa. Aquí generalmente se da mucho más valor a las bandas forasteras que las aquí, ¿no? O sea, una banda americana, solo por el simple hecho de ser americana, tiene un caché y ya es mucho más buena a priori que una banda de aquí. Sin embargo, nosotros era música hecha aquí que tenía un cierto interés en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña. Y sin embargo, aquí no terminaba de calar, no dejaba de ser como un reducto terriblemente underground, en el que, no lo vamos a negar, nos sentíamos cómodos y nos sentíamos orgullosos. Ahora mismo quizás se hace un poquitín más de caso al sello, se hace un poquitín más de caso a las bandas, tienen un poquitín de prensa y eso ayuda y es mejor para nosotros el poder funcionar aquí con un mínimo que no que tener que estar peleándonos por vender discos en Estados Unidos cuando lo mejor es que haya un sello allí que lo haga, porque nosotros, o sea, Discos Humedantes es una habitación en una casa. Entonces, no, y Discos Humedantes no se sostiene a sí mismo, pero no da de comer a nadie a día de hoy. Entonces, es algo que para nosotros era necesario en ese momento, el intentar mandarlo fuera, porque era donde realmente había un interés. Y seguimos haciéndolo, pero en una menor medida, intentando delegar en sellos de sitios en los que tienen más posibilidades que nosotros a la hora de distribuir los discos. Muy bien, pues ya entramos en la recta final del programa de hoy. La semana que viene esperamos poder seguir escuchando a los grupos de Discos Humeantes. Y mientras tanto, pusimos la canción We Roll de los Venerians. Ahora vamos con Willendorf de los Styx. Inaccesible. El No Moon Album de los Styx recibió muy buenas críticas cuando se publicó en 2010. Incluía esta canción, Willendorf. Yo creo, Pablo, que aquí se empezaba a notar esa apertura a otros estilos de la que hablábamos antes, ¿no? En el décimo lanzamiento de Discos Humeantes. Sí, puede ser. Yo personalmente siempre soy una persona muy abierta, ¿no? Pero realmente lo que más interesante que estaba pasando y lo que más cerca tenía en ese momento era lo que estábamos editando hasta entonces, y me lo sigue pareciendo. O sea, estoy terriblemente orgulloso de cada una de las ediciones. Y sin ir más lejos, los Styx es una banda que primeramente era una sola persona, era Ander de Bermeo, en País Vasco, que tocaban una banda de punk terriblemente cafre, que se llamaban Los Mongolocos, y cuando comenzó con los Styx me llamó, me dijo, oye, tal, tengo una banda, no sé qué, que es mucho más pop. Y a mí pues siempre me gustaron Digestars, los Replacements, y fue algo que cogí con muchas ganas, en plan de, jolín, vaya discazo que acabas de grabar. Y los Styx fue una de las bandas que un poco en España los editamos nosotros por primera vez. Pero antes de sacar su primer LP, habían editado un single en Alemania y dos singles en Estados Unidos. O sea, era algo que aquí no se estaba haciendo caso, pero fuera de aquí sí que había gente interesada en ello. Y nosotros pues cogimos un poco eso, lo que aquí nadie estaba dando salida y que realmente nos parecía muy, muy interesante. Muy bien, pues vamos a ir un poco rápido ya para escuchar a algún artista más de Discos Humeantes. Nunca han dejado a un lado la música punk, está claro, y si no, la prueba es la siguiente canción de Los Plátanos, se titula El Yeti es pionero. En fin, Pablo, hasta aquí hemos llegado hoy con la selección musical de Discos Humeantes. Estará la canción El Yeti es pionero del EP Pioneros del Dólar del grupo Los Plátanos. Y la semana que viene, pues seguiremos escuchando otros muchos. No sé si nos puedes dar algún dato de esta banda, Los Plátanos, para ir terminando. Sí, los Plátanos son de Alicante y ahora, como muchos otros, lo han dejado. Tienen otra banda que acabamos de editar hace poquitos meses que se llama Salvo Tropical, y este fin de semana estarán presentando el disco aquí en Oviedo, que lo dejaron un poco porque por aquel entonces hacíamos las cosas fatal. Se fueron de gira por Europa y no nos habían llegado los discos. La banda entró en una desidia terrible. Y lo dejaron y al final se cambiaron el nombre y siguen haciendo lo mismo, de alguna manera, muy influenciados por los Plátanos, pero con un ambiente mucho más pulido, con un sonido más más cercano también al indie rock americano y no sé, no sé. Muy bien. Simple. Sí, sí, no, y la semana que viene vamos a tener ocasión de escuchar esos nuevos grupos que mantienen la llama viva respecto a esos primeros proyectos que se difundían en discos humeantes, Caballo Trípode, que mencionabas antes, Ansaldo Tropical, todos ellos han seguido publicando con ustedes, y entonces nada, ese sería el adelanto de lo que vamos a tener la semana que viene. Y no quería terminar hoy sin hacer alusión a que tienen bien calentita una nueva hornada de LPs, ¿no?, que sacaron esta semana. Sí, esta misma semana, ayer mismo, han salido cuatro nuevos discos, Image Makers, Fantasmaje, Sierra Leona y un single de los catalanes Aliment. Y nada, que seguimos con la ilusión intacta y con muchas ganas de que esto pueda ser una realidad durante mucho tiempo y seguir editando discos y demás. Y nada, darte muchísimas gracias por darnos aquí un espacio en el que poder charlar y en el que suenen las canciones del sello, y decir a la gente que nada, que tenemos un Bandcamp en el que pueden descargarse cuanto quieran, difundirlo cuanto quieran, y también desde nuestra página web discoshumanantes.com pues tenemos todos esos discos que pueden escuchar en online o descargarse pues en formato vinilo con a un precio accesible y con unas buenas ediciones, cuidado al máximo. Muy bien, pues Pablo Fernández, volvemos a hablar la semana que viene. Hasta entonces, un abrazo. Venga, un abrazo, un placer, y lo dicho, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo. Y nosotros nos vamos despidiendo ya en esta edición de Intangible 23. Nos has podido escuchar en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. Para dejarnos tus comentarios y sugerencias tienes el blog intangible23.canariasahora.es. Y nos despedimos ya, también estamos en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. El jueves tendremos esa segunda parte del monográfico sobre discos humeantes. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Las cosas son como son.